Buenos días, dígame su nombre y apellido y qué es lo que está pasando acá en la municipalidad de la capital. Eneldo Franco, soy delegado ante la Confederación de Trabajadores Municipales. Sí, hay una protesta en la municipalidad de la capital. El jueves, el miércoles, perdón, a las 13 horas, ha ingresado un proyecto del intendente Aranda al Consejo para modificar el estatuto del trabajador municipal. Lo ha tomado su esposa, que es la secretaria del Consejo, y no lo ha hecho conocer a los concejales. Un proyecto que intenta modificar el estatuto de los municipales es una forma arbitraria e ilegal. Esto es un convenio de parte entre la municipalidad y el sindicato municipal. Para modificar algo, el intendente Aranda debe de llamar al sindicato y plantear algo que se conoce como denuncia de convenio. No en forma unilateral modificar el convenio colectivo. Entonces los trabajadores municipales en defensa del convenio colectivo estamos ya acá esperando y queremos saber qué es lo que pasa, porque no entendemos cómo la secretaria del Consejo, de un documento público que debió dar copia el jueves a los señores concejales, lo guarda bajo siete llaves y todavía nadie sabe qué es lo que es. ¿Cuáles serían las modificaciones? Según dicen, sería la modificación de las licencias, modificación del pago, un montón de cosas. Sería la destrucción del estatuto de los municipales. Eso es lo que nosotros queremos saber. O sea, usted, como dice, usted se lleva por lo que dicen, porque ni siquiera ustedes saben qué pasa todavía. No, ha ingresado el... Por eso, pero no saben ustedes... En el detalle fino no. Lo que se ha tratado el jueves en la sesión del Consejo es el número de expediente, el motivo, que es modificación de estatuto, y el pase a comisión. ¿Los han atendido, la intendente? ¿Alguien ha bajado? No. Han mandado una nota para reunirnos mañana, después de un año y medio que Aranda no nos recibía. Han mandado una nota para que mañana haya una reunión y veremos. Pero el proyecto no se ha levantado, entonces tenemos que estar acá. Le hago una consulta. Con el tema de los pasantes y todo este tema de que no están en blanco y no les pagan bien, el tema de lo que es la asignación familiar, ¿cómo están con ese tema? No, eso es malísimo. Hubo un proyecto el año pasado de adecuar a los planes sociales dentro de la legislación, que es pagarle un salario mínimo vital y móvil y ver la forma de que ingresen a planta permanente. Los concejales del Frente para la Victoria dijeron que no, y el intendente Aranda ha dicho que no, pero nos encontramos con una incongruencia. El intendente Aranda dice que no tiene dinero para nombrar la gente en planta permanente, que es una vergüenza, 2.500 pesos. Trabajan a la par nuestra, sin ningún adicional, ni el pago de insalubre, ni nada por el estilo, pero resulta que quiere gastarse 4 millones en reformar la peatonal. Una peatonal que le salió a Javier Caselli hacerla nueva, $500.000. A Javier Caselli le sale la peatonal $500.000. El intendente Aranda quiere modificar, arreglar algunas cositas y se gasta $2.000.000. El año pasado se trató la ley de emergencia económica, que el municipio tiene emergencia económica, pero lo vemos que en dos ordenanzas, una fue en adhesión a un préstamo con el Banco San Juan, más esta de cambiar foco, porque así el cambio de foco se gasta 200 millones. Entonces no entendemos cuál es la emergencia para decirle a un trabajador, no, mire, usted tiene que seguir siendo un esclavo de 2.500 mangos mientras yo me gasto 200 millones. Eso lo va a tener que rever el intendente Aranda. Veremos, mañana se van a plantear esas cosas y veremos qué es lo que sucede. Bueno, perfecto, le agradezco la entrevista. Muchas gracias a ustedes.